diferente. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, que además de eso es senador suplente de la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo estás? Bueno, estamos en, creo, en momentos de repasar, de hacer una reflexión sobre todo este acontecer del continente y muy particularmente de nuestro país, donde se da una contradicción muy, pero muy clara, flagrante, entre avances electorales importantísimos de las fuerzas progresistas y a su vez una reacción violenta, cargada de odio de los núcleos de derecha que en algunos lugares tienen un caudal electoral, como por ejemplo Brasil, y en otros lugares también, pero mucho menos, y fueron derrotados. Vos fijate que acaba de haber un atentado contra la vicepresidenta de Colombia, que por supuesto fracasó. Venimos del atentado a Cristina, que acá se intenta colocarle un manto de olvido a un hecho de una gravedad fenomenal. Están los obvios acontecimientos de Brasil, y bueno, y quiero destacar muy particularmente el tema de Perú, que se está transformando en una verdadera masacre. Estamos cerca de los 50 muertos. Hubo una reacción que yo creo por parte del establishment de derecha, en gran parte fujiromista, que partidario de Fujimori, que controlan el parlamento. Y lo cierto es que destituyen al presidente constitucional, un hombre humilde que viene de Cajamarca, que representa a los sectores postergados, humildes, de otras etnias que no son las blancas de Lima. Y entonces, bueno, se genera una reacción fenomenal, y la reacción, en vez de aceptar el pronunciamiento popular de solidaridad con el presidente, salen a matar a la gente, como ya lo hicieron en Bolivia, cuando fue las manifestaciones del pueblo en defensa de Evo y del sistema democrático. O sea que se está dando todo este fenómeno de viralización de actitudes violentas inspiradas en los núcleos económicos y políticos de la derecha, que intentan responder de este modo a pronunciamientos democráticos populares, ¿no? En nuestro país no tiene ese rasgo tan violento como estamos en otros lugares, pero sin embargo también subyace el huevo de la serpiente, porque se está acentuando de desaparición de los del relativismo de los sistemas democráticos, ¿no? El parlamento paralizado, en fin, estamos también aquí en una situación peligrosa. O sea que creo que estamos viviendo un momento de época muy trascendente, en el que esperemos que los sectores democráticos terminen obviamente afirmando su posición y derrotando esas otras actitudes de violencia y de odio, ¿no? Hablamos hace un rato de Armando Tejada Gómez y de Hamlet Lima Quintana. Hace muchos años Hamlet Lima Quintana y Armando Tejada Gómez eran una dupla que transitaba los caminos en dictaduras tratando de decir cosas importantes, y Armando escribió en un poema: ¿y qué hacer? ¿Y qué hacer, hermano, en medio de la noche donde la Coca-Cola se te caga de la risa? Hay que hacer algo antes de que venga el cáncer y te coma, pero ¿qué hacer? Mi pregunta a partir de tu análisis político, ¿no? ¿Y qué se hace ante estas ofensivas de las derechas y las ultraderechas contra los gobiernos legítimamente electos con el evidente respaldo de los intereses estadounidenses en el continente? Sí, mira, yo creo que una parte de la respuesta que se puede tentar, por supuesto, pues es una pregunta compleja y que requiere una respuesta compleja, y yo no tengo una certeza en tal sentido, pero si por ejemplo nosotros tomamos el caso de Brasil, creo que ahí hay una respuesta, ¿no? y que o sea, la firmeza del gobierno, la serenidad del gobierno legítimo, popular, democrático, la firmeza en la reacción frente a estos sectores violentos, antidemocráticos, y yo creo que esa firmeza, y si se avanza en un proyecto de sacar de la postración a la economía y el pueblo brasileño, una gran parte de la base social, cultural, política de este fascista de Bolsonaro va a ir virando hacia posiciones democráticas, ¿no? Francamente yo tengo esa expectativa. Si uno toma el caso de Perú, por ejemplo, bueno, es incierto, pero ¿cómo ponderar la reacción del pueblo humilde en defensa de su líder, de su presidente? Francamente, creo que hay que ponderarla muy positivamente. Gana la calle y se pronuncia. Lo que es una barbaridad es la reacción violenta de la derecha, que lo que demuestra que hay todo un sistema que está perimido en ese país. Han cambiado 7 presidentes en unos pocos años, ¿no es cierto? Y no toleran que haya un presidente de origen indígena que venga de Cajamarca. O sea que bueno, hay un escenario abierto, por ejemplo, en ese país. Si es por escenario abierto, lo hay en todos lados. También lo hay en Brasil, también lo hay en Argentina. Pero, por ejemplo, venimos de un gran triunfo democrático y popular en Colombia y que está emergiendo un líder, para mi gusto, Carlos, notable en este hombre, Petro, de un altísimo nivel político y cultural. O sea, creo, francamente, no es que tenga una respuesta acabada, pero así como estamos en un momento lleno de peligros, también, francamente, creo que tenemos un momento de grandes perspectivas para poder avanzar. El 23 vienen todos los presidentes de América Latina a la Argentina, ¿no? Va a ser un gran momento, en un revival de una perspectiva continental, en un sentido de progreso y de ruptura con los poderes imperiales, ¿no? Porque vienen todos, pero no vienen los de Norteamérica, porque es la CELAC. Así que bueno, en fin, creo que también desde ese punto de vista se abre una perspectiva estratégica interesante, y más que nada por la emergencia de Lula, que bueno, es un gran líder regional y el del país más importante del continente. Ojalá las actitudes de Lula influyan también sobre el gobierno argentino. Al menos Alberto Fernández lo ha reconocido así, como un líder continental cuya influencia se proyecta a la hora de ciertas problemáticas acá para nada resueltas. Una vez en el Centro Cultural de la Cooperación, que vos dirigís, lo escuché al ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, hablar sobre el flujo y reflujo de la historia y de las luchas que, como las mareas, avanzan y retroceden, pero al final de las jornadas siempre vamos a notar que lo que se avanzó es más que lo que se retrocedió. Al final de las eras históricas, quiero decir, cuando digo de jornadas. Sí, él tiene efectivamente interesante lo que vos traes de este, quizás sea el intelectual de izquierda más importante del continente. Él ahora habla de una segunda ola de gobiernos progresistas, aunque dice también que bueno, hasta ahora han sido efímeros unos y otros, ¿no? O sea que hay una situación abierta y de mucha inestabilidad política, de un escenario todavía cargado de incertidumbres, pero bueno, creo que si se arma una unión muy estratégica del continente, insisto, a partir del hecho determinante de que Brasil pasa de un gobierno de ultraderecha fascista a un gobierno progresista, creo que la ecuación continental va a cambiar y creo que nos va a ayudar a cada uno de nuestros países en nuestros propios proyectos políticos. Es verdad, no hay menor que hay elecciones en la Argentina dentro de 9 meses, es muy poco tiempo. En rigor, lo que le queda al gobierno de Alberto Fernández, que terminará su mandato en diciembre, el 10 de diciembre de este año, el 9 de diciembre de este año, en rigor. Juan Carlos, gracias. No, al contrario, chau Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio, que nos ayuda a pensar analizando la agenda latinoamericana.